bienvenidos y bienvenidas a Clave 45, el programa para aquellos que saben que las conspiraciones existen. Cuando uno le toca hacer programas de divulgación como estos que hago yo, como Clave 45, le tocan hacer decisiones muy extrañas. Por ejemplo, esta que estoy haciendo ahora, de decidir si poner dos programas tratando sobre el satanismo desde ángulos diferentes, pues es conveniente hacerlos mano a mano, codo con codo, uno detrás de otro. O convendría más bien poner uno ahora y dejar el siguiente para dentro de un mes o dos, etcétera. Teniendo en cuenta la diferencia, pero a la vez la vinculación estrecha que hay entre los dos temas que vamos a tratar, creo que la audiencia, ustedes, se van a beneficiar más si los hago así, uno detrás de otro. Y es que en el episodio 107, el anterior a este, tratamos sobre los conceptos de demonio, Lucifer, Luzbel, Satán, Diablo, a través de la historia. Para hacer una muy corta recapitulación, les aconsejo que se lo vayan a escuchar antes de escuchar a este. Ahora que, si ustedes son nuevos a este programa y este es el primero que oyen, pues no pasa nada. No es uno de esos que si no escuchas el anterior no te vas a enterar nada de esto, ¿no? Solamente que el anterior va a cubrir unos conceptos que aquí no va a hacer falta cubrirlos. Pero recapitulando, vimos que en la antigüedad, antes de Cristo, las religiones existentes de las que tenemos conciencia, de las que tenemos conocimiento, no interpretaban el concepto del demonio como lo conocemos hoy en día, sino que se enfocaban en el daimonismo de los dioses. Y con esto quiero decir, se enfocaban en características personales de los dioses, y los dioses intercambiablemente, de manera intercambiable, podían ser unas veces buenos, otras veces malos, o mejor dicho, podían actuar de una manera buena para una persona, pero de una manera antagonista o mala para otra persona. La cultura occidental en la que estamos envueltos los españoles y muchos de los latinoamericanos eventualmente se permea del cristianismo, y ese cristianismo tiene sus orígenes en el judaísmo. Y ahí fue donde hablamos de que dentro del judaísmo existía el concepto de demonios, pero era más bien unas entidades espirituales daimónicas. Eran entidades espirituales sobrenaturales. Después Fermín Mayorga pasó a hacernos una brillante exposición acerca de cómo el uso de la demonología, o sea, de la demonización de otras religiones, de otros conceptos, de otros aspectos culturales, pasó a favorecer al poder imperante. Y esto no lo tragamos durante casi 2000 años, ¿no? Con la llegada del cristianismo en adelante. Y también cubrimos el concepto de cómo Lucifer, probablemente se refería a un rey babilónico, no tiene ninguna connotación demoníaca. Encontramos también un cierto paralelismo a la idea del héroe prometeico, y explicamos el origen de Prometeo y cómo tenía correlación en muchas otras religiones a través de diferentes culturas, y cómo incluso a veces ese Prometeo se cruzaba con el concepto de Lucifer, y cómo en el Génesis lo que todo el mundo habla del demonio que tienta a Eva, pues no era ni el demonio, ni la tentación era tanta tentación, y las cosas no eran como parecían. En fin, cubrimos mucho y ahí lo dejamos entrando en la era moderna. ¿Y por qué decidí dejarlo ahí? Bien, en la era moderna yo me di cuenta que convendría traer a un experto, y me puse en contacto con un investigador al que le tengo no solo mucho aprecio, sino muchísima admiración. Un investigador de campo, al que cualquier persona que algún día quiera ser investigador de mayor, pues debiera aspirar a ser como él. Y me estoy refiriendo a Manuel Carballal. Y Manu Carballal, como el generoso ser humano que es, tuvo a bien a concederme una bastante extensa y larga entrevista contando sus experiencias dentro del satanismo español. Y la entrevista para mí fue impagable y no tiene precio, es un valor altísimo. Y así que eso es lo que nos vamos a enfocar hoy. Bueno, vamos a enfocar en esta maravillosa entrevista que nos dio Manuel Carballal para contar sus investigaciones sobre el satanismo moderno en España. Y después vamos a sacar algunas conclusiones, tocar algunas claves sobre el concepto del satanismo actual. Así que solamente me queda daros las gracias por estar aquí y compartir vuestro tiempo con nosotros en Clave 45. Yo soy Gerald Dean. vuestro compañero de viaje. Y aquí, este podcast no tiene ni monetización, ni ánimo de lucro, ni se hace dinero. Aquí lo único que hace es un intercambio de opiniones, un intercambio de tiempo. Ustedes me regalan su tiempo, yo pongo el mío, y intentamos acercarnos un poco más a eso elusivo que es la verdad. A adquirir conocimiento, ir un poco más allá. Voy a dar las vías de contacto al final del programa y esa es la única manera que ustedes tienen de mostrar su apreciación, haciendo comentarios, dejando saber su opinión, si les gustó, no les gustó, dejando sus críticas y también si les gusta y quieren perpetuar este programa, lo mejor que pueden hacer también es divulgarlo, compartirlo con sus amigos y allegados. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es. Y con el invitado que va a venir hoy a este programa, hay que sacar la alfombra roja y hacer posible envolver los estudios de Clave 45. Envolverlo con la alfombra roja, envolverlo de terciopelo, envolverlo de púrpura, del color de los reyes, de la realeza. Porque nos visita un verdaderamente grande del misterio. No solamente una persona que tiene una trayectoria ininterrumpida, investigando, documentando, explorando, divulgando, comunicando el misterio, sino que además sus allegados comentan que es una gran persona, muy generosa con su tiempo, accesible, amable, pero sobre todo apasionada. Es muy apasionado acerca de las cosas en las que cree, que defiende, las cosas que persigue, las cosas que intenta descubrir. Bueno, me estoy refiriendo obviamente a Manuel Carballal. Y ahora viene el proceso de hacer una introducción y una pequeña mini biografía, pero la voy a hacer muy pequeña, no le voy a hacer justicia completa a la obra inmensa que este hombre ha alcanzado, porque espero algún otro día poder invitarlo al programa y hacerle más bien una entrevista uno a uno y hablar de la persona de Manuel y de su trayectoria y de su vida personal. Veréis, Manuel Carballal nació en La Coruña y es un investigador, escritor, periodista, es ufólogo y también es criminólogo. De hecho, recibe una diplomación de teología en el Instituto Teológico Compostelano de Santiago de Compostela y después recibe también una titulación de criminología, también de la Universidad de Santiago de Compostela. Actualmente, en su faceta de criminólogo, es vicepresidente segundo del Centro de Investigación y Análisis de Criminología Violenta y Sexual. Pero, una vez más, es periodista, reportero, anotador, cronista y viajero incansable. Y ha sido miembro de varias expediciones españolas en Asia y en África. Y ha coordinado varias iniciativas de organizaciones no gubernamentales, tanto África como Europa y América. Desde muy joven ha sido un colaborador de revistas como Karma 7, Año Cero, Más Allá de la Ciencia y Enigmas, y también publicó en otros periódicos y diarios como La Voz de Galicia, El Correo Gallego, El Mundo, Interview, Tribuna, Tiempo de Hoy. Desde 1993 publica y edita El Ojo Crítico, que es una publicación escéptica que se especializa en sectas, en fraudes, fenómenos paranormales, cosas forteanas, y actualmente la tiene disponible en la red de forma gratuita. En su trayectoria de radio, desde los años 80 dirigió el programa radiofónico Enigmas y también fue colaborador de Miguel Blanco en Espacio en Blanco. Después tuvo un programa llamado Mundo Misterioso en Radio Voz que dirigía y presentaba junto con Bruno Cardeñosa. Ha aportado en programas también como La Sombra del Espejo y actualmente es un tertuliano muy, muy habitual y fijo. Lo podéis escuchar en el mítico programa de La Rosa de los Vientos en Onda Cero, donde suele estar ahí también con Bruno Cardeñosa, Juanjo Sánchez Oro, etcétera. Por si no lo sabéis, también hizo sus pinos en televisión y traspasó Mundo Misterioso a la televisión de Galicia.

antes de que me vaya probemos por última vez los placeres extremos. Prepara la fusta y el cuero para enloquecer. Me tatué demonios en la nave izquierda. Hagamos proxenetas en su propia mierda y clandestinizamos el pudor y la censura. En una sala X nos la meneamos, hicimos un cuarteto y nos descojonamos. Satán en calzoncillos nunca me la puso dura. Y le llevé de copas a poner enemas al culo entrometido que buscó problemas. En un burdel de lujo nos soltamos la melena. Fuimos a una iglesia más pillar noticias, salimos de portada en el telenoticias. Se ha visto a Lucifer prendiendo fuego a la Almudena. Se ha visto a Belcebú de chula poner la verbena, cortando orejas en las ventas tras una faena. Subido a las cibeles celebrando la novena. Se ha visto a Satanás aullándole a la luna llena, metiéndole a Bin Laden heroína pura en vena. Eso que habéis oído es José Córdoba, también llamado, también conocido como El Chivi, interpretando su canción Se ha visto a Lucifer. Lo podéis buscar por YouTube, lo podéis buscar por Twitter, y emplea un estilo muy curioso entre pop gamberro y a la vez reivindicación social. Una de cal, otra de arena. Aquí va a haber unas cuantas canciones de él que eventualmente pondremos, no en este programa, ¿no?, pero en otros programas que eventualmente pondremos de acompañamiento. Particularmente una que para mí es casi un himno de este programa, que se titula La prima de riesgo. Si os ha gustado y si le compráis algo de música, como os aconsejo que hagáis, pues dejadle también saber, ¿no?, que la escuchasteis aquí en Clave 45. Y a lo mejor algún día lo invitaremos al programa para que nos cuente algo de su apasionante vida y sus encuentros con el misterio. Pero volviendo al tema de hoy, y en esta recta final que solemos hacer, vamos a hacer una recopilación de lo que ha ocurrido en los últimos podcasts, en el último podcast y este, ¿no? Me refiero al 107 y el 108. En el 107 invitamos a Fermín Mayorga, que nos hizo una exposición sobre la figura de lo demoníaco a través de la historia. Y en este te invitamos a Manuel Carballal, que nos hizo una exposición sobre el concepto del satanismo en España, sobre todo a partir de la década de 1980 en adelante. Yo he dejado constancia millones de veces que no me gusta dialogar, investigar, publicitar un tema que yo ya no haya investigado a priori en profundidad. Y este tema de la figura del demonio, como la conocemos los occidentales, es un tema que ya he recabado sobre ello desde que fui joven y desde que me separé de la religión católica, apostólica y romana como una institución. Después de ahí he sido siempre consciente que dentro de cada religión, dentro de los católicos, dentro de los protestantes, dentro de los adventistas, de los testigos de Jehová, de los mormones, de los presbiterianos, dentro de los que queráis, cualquier tipo de religión, denominación, y estoy hablando de judíos, musulmanes, hinduistas, sintoístas, lo que queráis, incluso si queréis entrar en decir filosofías de vida, pues hay un montón de gente buena y hay también unos cuantos, que ni siquiera son tantos, pero hay unos cuantos que sobresalen mucho y que son una escoria de la humanidad, que se aprovechan de las ganas de creer de otra gente y con ese aprovechamiento, abusando de ese tipo de fe que la gente otorga, la gente regala, pues ocurren desfalcos que ocurren, ¿no? Y también he dicho montones de veces que a pesar de que la Iglesia Católica como una institución está plagada de problemas, pues hay millones de fieles que se consideran a sí mismos católicos, que son una gente admirable, que intentan dentro de lo más posible, bueno, intentan dentro de lo increíblemente imposible que es hoy en día, seguir los dictámenes que nos dicen que dijo Jesús de Nazaret, lo cual eso los convierte en lo más aproximado que hay a verdaderos cristianos. Y ser cristiano, ser un verdadero cristiano, es una cosa muy difícil y también es una cosa muy, muy, muy, muy admirable. Quizás por eso hay tan pocos. Pero es particularmente sobrecogedor y alarmante el darse cuenta que muchos que se profesan cristianos y de cualquier denominación, aunque quizás podamos hacer un énfasis, ¿no?, en las denominaciones evangélicas, los que se consideran evangelistas, tienen un dogma que es tristemente enfático con el bien y el mal. Y claro, en esa contraluz de decir existe un bien y es Dios y yo me quiero acercar a él, por tanto yo estoy en la verdad y el resto del mundo está en la mentira y por tanto son lo opuesto a mí, al crear esa dualidad siguen este proceso de demonización con el resto de la sociedad. Famosos son en Estados Unidos, y algún día voy a también traer en el programa un monográfico hablando sobre las iglesias evangélicas y sus efectos en la sociedad, aunque ya hice uno que fue un precedente donde hablamos, en el episodio 88, donde hablamos sobre el sionismo, cuando se hermana con los evangelistas cristianos, los fundamentalistas evangelistas cristianos, porque ambos profesan una visión apocalíptica de todo el mundo, de lo que es el destino del hombre. Pero a las conclusiones a las que más o menos yo he llegado, y no quiero especificarlas porque a final de cuentas cada uno tiene que llegar a las suyas por su propio camino, fue que en mis días, cuando yo era bastante lector de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, me encontré con que la figura del diablo apenas aparecía. Y una vez que la empecé a leer ya con sentido crítico, después de mis 16 y 18 años, me di cuenta que esta figura del diablo, que nos vendieron en siglos posteriores, ¿no?, a la llegada del cristianismo, la que siempre nos viene a la cabeza, la del macho cabrío, la del tío con las patas de cabra y un rabo enroscado, o el de la cara roja con los cuernos, etcétera. Este ser no aparece para nada. Y cuando aparece en la Biblia, aparece de manera muy confusa. Os doy unos ejemplos. Lo dije ya en el episodio anterior, ¿no? En el Génesis, eso que dicen que es el demonio que tienta a Eva para que coma la manzana, en el Génesis se habla de una bestia. No se dice que sea Satanás, no se dice que sea Lucifer, simplemente es una bestia. Y ya os comenté la diferencia que hay en los salmos esos de, creo que era de Isaías, cuando hablaban de Lucifer, que tiene todas las referencias, o por lo menos si parece indicar que se están refiriendo a un rey babilónico. En el libro de las Revelaciones, en el libro de el Apocalipsis, sí se habla de la bestia, pero tampoco se habla ni del demonio, ni de Lucifer, ni del tentador, ni nada. Unas veces se refiere al príncipe del mundo. Incluso en el nuevo evangelio, en el Nuevo Testamento, cuando Jesús es llevado a una cima, tanto los evangelios de Mateo, de Marcos como de Lucas, una vez que Jesús se bautiza, pues pasa un periodo de ayuno. Dice que 40 días y 40 noches en el desierto de Judea. Y después, ahí dicen que sí, que es tentado por el contrincante, por Satán, ¿se acuerdan? Pero, vamos, básicamente es una de las poquísimas menciones que hay. Ahora, una pieza muy curiosa, ¿verdad?, de todo este punto en los evangelios era si Jesús era hijo de Dios y si el concepto de la Trinidad que tienen los católicos se sostiene, decir que Dios es trino, que es Padre, Hijo, Jesús y Espíritu Santo, ¿qué impacto tiene el hecho de que el contrincante venga a tentarlo con cosas que supuestamente Jesús ya, por ser Dios, está por encima de ellas, ¿no? Y además, si uno quiere leer, hay un tipo de tentaciones que son bien extrañas. Por ejemplo, lo tienta, este supuesto contrincante lo tienta a que convierta las piedras en pan. Después lo tienta a que se arroje de lo alto del templo para que los ángeles lo levanten en sus brazos. Y al final lo tienta para que se apostre y lo adore, y así le dará al mundo una cosa que supuestamente Dios ya tiene. Me parece que los católicos o los cristianos, ¿no?, que quieran hacer caso a estos tres evangelistas con su con su narrativa sobre las tentaciones de Jesús, tendría mucho que leer entre líneas e intentar cobrarle sentido y deducir, porque, vamos, o están muy superficialmente escritas, o están escritas en sentido demasiado metafórico, o fueron unos hechos un poquito cuestionables en cuanto a su valía, a su último objetivo a alcanzar. A mí no me extrañaría que se tratasen de unos añadidos. Tengamos en cuenta que uno de los pocos incidentes que hay donde Jesús interactúa con algún tipo de demonio, además de este tipo de tentación, ocurre cuando viene un tipo que está supuestamente endemoniado y que la gente le tenía mucho miedo, y Jesús lo exorciza. Y curiosamente hay una parte también un poco esotérica de diálogo, que es ¿y a dónde iremos? Le piden permiso a Jesús para ir a algún sitio, y el otro le dice, bueno, básicamente se ponen de acuerdo que los dejen entrar a los demonios dentro del cuerpo de una piara de cerdos que había. Y los cerdos, al recibir al diablo, dicen que se acaban tirando por un acantilado, se acaban despeñando a sí mismos. Pero esa también es una interactuación, ¿no?, de demonios, que tiene poco que ver con esta otra descripción que hay acerca de las tentaciones. Tiene muy poco que ver. En uno se ve a Jesús siendo tremendamente chulo con los demonios, y en el otro se ve a Jesús siendo tentado y con, vamos, con cosas que hoy en día esto nos parecen gilipollas, que nos tienten con ellas. O sea que aquí de algún lado coge a esta pata. Por otro lado, tenéis a gente como Steve Wells, W-E-L-L-S, que tiene un blog titulado Dwindling Unbelief en blogspot.com, y al cual voy a dejar un enlace en mi página web en clave45.wordpress.com, porque es muy largo de deletrear, pero en él hace una recopilación de los datos que nos dice la Biblia sobre cuánta gente mató Dios, Jehová, durante el transcurso del Antiguo Testamento. Y él crea dos cifras, una que es los números exactos descritos en la Biblia y otra que es la verdadera estimación que hay basado en el evento. Por ejemplo, la Biblia no da ningún número sobre la gente que murió durante el diluvio universal. Pero si tenemos en cuenta cualquier tipo de cronología para este evento, nos dará un resultado de posible cantidad de habitantes en el mundo entre 20 y 30 millones. Después hubo la de Sodoma y Gomorra, tampoco nos dice cuánta gente hubo, pero estimando una cantidad de habitantes en ciudades grandes, ¿no?, se pone en 2000. Hay que añadir la mujer de Lot, que muere, ¿no?, una. ¿Qué más? Por ejemplo, a ver, las plagas de Egipto salen sin numeración, pero por ejemplo, la primera plaga se estima que podría haber matado a 10.000 personas, ¿no? La séptima plaga, que era el pedrusco, el hielo que caía, quizás 300.000. Matar a los primogénitos egipcios acabaría con 500.000 personas. Así, el señor Wells empezó a hacer una tabla de compilación de datos, y podéis ver el capítulo y el versículo en la Biblia. Por ejemplo, quién está al lado de Dios y manda una orden diciendo a los amigos y a las familias que se maten entre ellos, acaeciendo entre 3.000 muertos, y eso está en el Éxodo 32:27. En Números 14:35, la Biblia dice que 10 oteadores fueron asesinados por haber dado un reporte que no le gustaba al Señor. O sea, ellos fueron a espiar lo que pasaba en el horizonte, volvieron, contaron, a Dios no le gustó, mató, dice que a 10. Aunque cuando hablas con antropólogos dicen que probablemente ese tipo de oteadores serían el número de 100. Parece cubrir ese tipo de distancia y ese tipo de tipo de trabajo investigativo. También en Números 16:49, pues Dios mata a 14.700 personas por quejarse de la gente a la que Dios está matando. O sea, hey, Dios, como que te estás pasando matando gente, toma 14.700 más. Y como dije, al diablo básicamente se le pueden asignar pues dos o tres personas y un montón de cerdos en la Biblia, pero parece ser que al que hay que temer es al diablo. Trasladas todo esto a lo que Manuel Carvallal os ha estado narrando hoy en día, que la mayor parte de muertes, de rituales, de sacrificios, se hace todo dentro del contexto cristiano. Quiero decir, son cristianos que o están jugando a otras cosas, o están malinterpretando, o están llevando a extremos creencias, y mientras ellos se encargan de seguir en la jugada al mal, de hacer cosas que a los demás que lo miramos desde afuera nos parecen malignas. Yo no digo que el mal no exista, yo no digo incluso que el demonio no exista, yo no digo incluso que a lo mejor el Satán, el Lucifer, el contrincante del Dios Jehová, del Dios de los judíos, no exista. No estoy diciendo eso. Yo lo que me he dado cuenta a lo largo de muchos años de investigación, de estudio, de análisis sobre el tema, es que al final los que se creen más creyentes son los que se convierten en los individuos más peligrosos para las libertades racionales, para libertades de expresión, para libertades fundamentales, para libertades del individuo, como por ejemplo incluso entre dos personas adultas del mismo género, a amarse y formar familia entre ellos si quieren. Para determinar dónde está el mal hay que hacer mucha reflexión y mucha introspección. Quiero decir, si ustedes tuvieran la máquina del tiempo y se viajaran a la Alemania de 1935, no 1936, mucha gente sería absorbida por la retórica de una persona como Hitler en un momento penoso en su historia. Alemania, que está siendo cribada por todas las multas impuestas durante el Pacto de Versalles, durante los tratados de Versalles, que está en la miseria, que está tratando mal a sus veteranos de la Primera Guerra Mundial, que está en una recesión galopante. Imagínense, ¿no?, que viene alguien a venderles orgullo nacional, que viene a venderles esto de que mi nación lo primero. Y todas estas ideas que a mucha gente le puede parecer, pues bueno, ya era hora, hombre, ya era hora de que alguien los dijera así, vienen todas salpicadas de un montón de otras ideas, metidas por el medio como pequeñas píldoras de ponzoña, que acaban construyendo un perfil del mal al paso de los años. Esto se traduce a todos los países y a todos los lugares del mundo. Una de las filosofías más constantes que tengo en Clave 45 es decirles que como pasa en un lado del charco, pasa en el otro. Que como pasa aquí, pasa allá. Y esto no quiere decir que España sea igual que Estados Unidos. Esto quiere decir que lo que ocurre en Estados Unidos, lo que ocurrió hace 3 años, es muy probable que tengamos el ojo avizor porque ahora va a pasar en España dentro de 6. Y lo he estado demostrando paso a paso, incidencia a incidencia. Y la gente parece que no les conviene recabar sobre esto. Yo empecé el programa hace 4 años y ya tenía yo comentarios acerca de la... Perdón, ya había hecho yo comentarios acerca de el ataque que iba a haber sobre la sanidad pública, que era algo increíblemente beneficioso para todo el mundo, y que alguien como Estados Unidos de América, o sea, un país como Estados Unidos de América, una economía, la élite, o no digamos la élite, recuerden que son al final unos bastardos hambrientos de poder, los psicópatas en el poder que hay dentro de la élite de los Estados Unidos, les apetece probar a ver cómo se destruyen esos ámbitos en un laboratorio como es España. Y quiero decir, tanto la sanidad como las pensiones, que ahora ven que están siendo atacadas, tal como ya he comentado yo que serían los siguientes pasos, pero toda la política, toda la estructura del tejido industrial, toda la fábrica económica, se adolece de pasos, de ataques, de golpes, que son todos hechos a fuego lento. Y quizás llevamos tantas décadas mirando a la cara del mal, que quizás no sabemos cuánto tenemos los verdaderos satanases entre nosotros en el mundo de la política, en el mundo de las finanzas, en el mundo de la banca, en el mundo de la economía. Quizás nos dieron unos barbitúricos, ¿no? Que es como ir a misa los domingos, o ir de verbena, o ir de romería, o ir a celebrar la Pascua Florida. Y mientras, seguir diciendo consignas como a por ellos, o cantar otras cosas como que aquí no pasarán, hundir esas pateras, fuera muros de mierda, aquí no queremos más negros. Eso sí, la banca ha desahuciado a quien quería desahuciar, ha dejado los pisos desahuciados por los bancos a fondos buitres y ahora se está renegociando toda esta deuda. Una deuda que ahora está hecha de manera tangible en bienes y raíces, ¿no? En propiedades, pero de la cual ahora lo que no hablamos es el rescate a la banca. La población, mientras, pues se pelea por si alguien le molesta el concepto de patria, el concepto de bandera. ¿Por qué no puedo estar orgulloso de ser español? ¿Por qué no puedo estar orgulloso de los mismos colores y los mismos símbolos de los que estuvo orgulloso el franquismo y los golpistas? Mientras, la cantidad de desaparecidos, gente desaparecida, sigue incrementándose. Y tanto la Guardia Civil como la policía consideran denuncias de gente desaparecida como casi causas perdidas. Algunas veces, si ese desaparecido tiene un perfil relativamente alto en cuanto a lo mediático, se hace un esfuerzo más grande, se ponen más medios, ¿no? Pero si no, pues, en fin, allá cada uno. Hace 20 años tuvimos el caso Alcácer, que acabó con una persona en la cárcel y acabó con un montón de polémica. Pero lo que le ocurrió a las víctimas, eso fue un ejemplo claro de maldad. Y vamos, no fue Satanás el que vino a matar a tres niñas. Quiero decir, no fue el Satanás de la Biblia, no fue el de los cuernos, no fue ese que estuvo tentando a Jesús en el desierto. También hace unos años, ha habido cierta conmoción acerca de un caso llamado el Bar España, donde se denunciaba también en la costa este de España casos de pedofilia, de abuso infantil, y se implicaba a mucha gente y alguna gente también considerada de altas alcurnias. Y sí, todo esto que está saliendo a relucir o que está expuesto por ahí, si lo que dicen las víctimas, una vez más en tono hipotético, si lo que dicen las víctimas es cierto, que es algo que también teníamos que considerar con pelos y señales y con muchísimo cuidado, porque una víctima es una víctima y hay que, vamos, en teoría nuestro sistema judicial tenía que atender a todas las víctimas que se le ponen delante para que no existan más víctimas, pero una vez más, si hay víctimas, si es las víctimas nos cuentan cosas ciertas, en el caso Bar España, el mal no es ese que se sienta a tomar un café con Jehová y se ponen a tentar a Job. El mal no es el que le ofreció una manzana a Eva. O sea, lo diabólico son esas personas que están detrás de eso y la red de encubrimiento que hay detrás. ¿Qué pasaría si la realidad daimónica hace 4.000 años fuese muy prominente, fuese obvia en la cultura del hombre de hace 4.000 o pongámosle 6.000 años atrás? Y dentro de los hebreos, un grupo de tribus hubieran hecho un pacto, una alianza, la alianza que se selló con una arca, con uno de estos daimones. Y entonces todo este comportamiento que estáis leyendo en la Biblia, no leyéndolo con fe, sino leyéndolo como yo, desde un punto de vista analítico y crítico, todo este comportamiento se explica mucho y muy bien. ¿Por qué pone una cláusula delante de sus mandamientos diciendo no adorarás a nadie, a ninguno de los otros, antes que a mí, admitiendo que hay otros? Y así, en ese tono, entendéis muchas de las cosas, muchas de las diabluras que hace este Jehová, visto todo desde un sentido de vista analítico y crítico. Y os acercáis a la figura de Jesús de Nazaret y lo veis como un Mesías quizás como un ungido, como una de estas personas supuestas a ser un rey libertador. Pero claro, Roma es muy poderosa y lo pasan por la cruz. Pero sus seguidores empiezan a estirar de diferentes cristianismos, a atender diferentes tendencias religiosas, hasta que gana la que gana. Gana la de Paulo de Tarsos. Gana la del emperador Justiniano, el que crea una nueva teocracia. ¿Y qué cosa más malvada habría que agarrar una figura que intentó morir por una liberación y convertirla en una figura dogmática, donde parte de su credo durante ese medievo es: haz lo que te diga, haz lo que yo te diga y no hagas lo que quieras hacer. Déjame controlar tu reproducción, déjame controlar tu credo, déjame controlar tu vasallismo, tu servidumbre. Déjame ponerte todo esto a servicio de los verdaderos reyes de la tierra. Y déjame asegurarte que no te rebelas. Déjame asegurarte que vas a ser algo más útil que un esclavo, porque al esclavo lo tengo que mantener. Y esto más útil es mejor que te mantengas tú a ti mismo. Y que aún así me pagues a tu rey, a tu marquesa, a tu duque, a tu conde, lo que le tengas estipulado de pagar para seguirlos manteniendo. Y así por siglos y siglos y siglos y siglos y siglos y siglos, hasta casi el siglo XIX. Hasta finales del siglo XIX, porque vosotros sabéis todavía que, si no recuerdo mal, fue a finales del siglo XIX que la Santa Inquisición ajustició a un maestro en España, el último mártir de la Inquisición. Matar por no creer en lo que yo creo. ¿Puede haber algo un poco más diabólico que eso? En fin, yo no voy a seguir con este tema por acá ahora. He dado demasiados puntos, demasiadas claves, demasiadas reflexiones. He entrado sobre todo en el tema de las reflexiones personales, de las cuales intento no hacer en la mayor parte de los programas de Clave 45. Y ahora ha llegado el tiempo de cerrar este ciclo de misterio y entrar a un nuevo ciclo sobre conspiraciones. Y esas conspiraciones que vais a estar escuchando cada vez se van a aunar y se van a estrechar muchas veces más con lo esotérico, como ya hemos hecho hablando también de Jack Parsons, de los magos que había en la NASA, y dejando tirar por aquí y por allá algunas pistas acerca de la magia cuántica y otros análisis similares. También se nos van a cruzar nuestros temarios con temas de desaparecidos, por eso dije caer aquí una pincelada. Y si os apetece un poco mostraros más activos en este tema de las desapariciones, os aconsejo que os vayáis a escuchar el programa de Mitoa, uno que sacó hace 24 días en julio, ¿no? Llamado Desaparecidos, la realidad supera la ficción, y otro que sacó muy recientemente, hace 2 días, Los menores como negocio. Porque nosotros también vamos a tocar tema. Él está haciendo un poco de ayuda a la familia de Caroline del Valle, que desapareció hace 4 años y todavía no se sabe nada. Y él está en contacto con Isabel, su mamá, intentando hacer, bueno, un poco de presión para que se avance en esta investigación. Pero os aconsejo que lo escuchéis y os aconsejo que le deis un poco más de, saquéis un poco más de contexto y un poco más de datos para analizar esa situación tan peliaguda como es las desapariciones en España y en el mundo. Mientras, también os voy a recomendar, o voy a recordar, que Carlos Dueñas y yo sacamos un programa paralelo a este, y que básicamente puedes interpretarlo como The Making of, como lo que ocurre detrás de bambalinas en nuestros respectivos programas, tanto en Todo nos da igual de Carlos Dueñas como en Clave 45. Y son programas donde nos juntamos a preparar temas y a intercambiar datos, ¿no? Y todo esto, cuando tenemos algo interesante, lo grabamos y lo ponemos dentro de un podcast titulado Noche Americana, y lo podéis encontrar y escuchar. Son cortos, nunca duran más de media hora. Para esos que decís que tenéis una lista muy grande de reproducción de programas, estos no van a llevar tanto tiempo, son amenos, nos reímos bastantes porque, como digo, son conversaciones improvisadas que tenemos los dos sobre, en mitad de un asunto que estamos discutiendo. No es un programa al uso. Y aunque también Todo nos da igual acaba de cerrar su temporada con el capítulo Un monstruo bajo mi cama, que está muy, muy bueno, ¿no? Buenísimo. Os aconsejo que escuchéis el anterior, el número 20, titulado La llegada del hombre a la luna, la verdad, donde Carlos Dueñas tuvo a bien invitarme a mí con Pierre Montagudo y un técnico, un jefe de operaciones de la NASA en Robledo, Fresnedilla, y pudimos hacer unas cuantas preguntas interesantes y hubo unas cuantas comentarios también interesantes, y os aconsejo que lo escuchéis. Vamos a ir cerrando con las vías de contacto, como hacemos siempre. Recordad, están listadas bajo la descripción del programa en iVoox. Pero este programa sale la madrugada del domingo a lunes por edenex.es, la mejor y la más grande radio del misterio. Un saludo y abrazo a Alberto Guzmán, su maravilloso director. Él hace también reposiciones del programa, ¿no? Los miércoles y creo que los viernes. Entraos en la página y mirad la parrilla. Le mandamos un abrazo a enigmasaldescubiertoradio.blogspot.com, a Xerac García, su director, por también tenernos en su parrilla. Si nos queréis mandar un correo electrónico, escribidnos a podclave45@gmail.com. Nuestra página web es clave45.wordpress.com. Seguidnos por Twitter en @clave45. La página de Facebook es facebook.com/clave45. Estamos en YouTube y también estamos en iVoox. Así que, sin más, me despido de ustedes y los emplazo para la siguiente semana, donde empezaremos a entrar en conspiraciones muy interesantes que no se han divulgado por ahí. Así que me despido de ustedes y gracias por estar ahí, por haberme ofrecido eso tan valioso que tienen, que es su tiempo. Yo soy Gerald Dean y esto ha sido Clave 45, donde tanto ustedes como yo saben que las conspiraciones existen. Hasta la semana que viene. ¿Te gusta el misterio? ¿La ciencia? ¿La vida extraterrestre y las conspiraciones, pero de una manera objetiva y bien documentada? Pues no te pierdas Enigmas al Descubierto, un programa interactivo donde podrás ver todo eso que estamos comentando a la vez que escuchas. Enigmas al Descubierto, un viaje a las profundidades del misterio.